En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Es el mes de febrero y el amor se siente en el aire, y por ese motivo estamos en una nueva emisión de Testigos del Crimen. Nos da mucho gusto saludarles. Estoy acompañado de la hermosa Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto Coria? Tenemos a Abel Cobos en los controles, en la producción y la asistencia técnica de Paulina Villavicencio. Y tenemos muchos mails y muchos comentarios que agradecer a nuestro público, Guadalupe, que nos han hecho llegar a las siguientes vías de comunicación. Primeramente, a un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com o pueden enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y nos encontramos en el mes del amor y la amistad, Guadalupe, y por este motivo pensamos dedicar una serie de programas a aquellos criminales que han tomado al amor como una excusa para cometer las más atroces fechorías, y vamos a empezar hoy con uno de ellos, y es la pareja denominada como los asesinos de los páramos, una pareja inglesa conformada por Myra Hindley e Ian Brady. Una pareja que de repente uno no creería que en algún momento dado sus vidas se encuentren, que puedan estar juntos, que puedan estar conviviendo y que además después de un tiempo de conocerse se unan para cometer los crímenes que les vamos a platicar, de esa naturaleza, de esa magnitud y además algo terrible, ¿no? Para comenzar esta historia debemos trasladarnos al 7 de octubre de 1965. Nos encontramos en el número 16 de la avenida Wardwell Brook en Manchester, Inglaterra. Este era el hogar de Myra Hindley, una mujer de 25 años de edad. El superintendente de la policía Robert Talbot y el detective Sergeant Carr arriban al lugar en compañía de más de 20 oficiales de policía debido a que investigaban una denuncia que había hecho un hombre llamado David Smith, quien era cuñado de Myra, y quien relataba que la noche anterior el novio de Hindley, un tal Ian Brady de 29 años, asestó dos golpes de hacha en el cráneo de un jovencito para luego terminar asfixiándolo con un cable eléctrico. Smith fue invitado por la pareja, pues le prometieron ahí unas botellitas de licor. La pareja se rió del crimen, hicieron burlas bastante macabras, obligaron a Smith a atar y amortajar el cadáver. Este joven, horrorizado por el hecho y temiendo por su vida, decidió seguirles la corriente. Les dijo, ok, les voy a ayudar, no hay problema, pero en la mañana vengo para ayudarles a disponer del cuerpo. Es así como este joven Smith se va a su casa, lo primero que hace es entrar al baño, vomitar, y le dice a su esposa, la hermana de Myra, una mujer llamada Maureen Hindley, le dice anonadado todo lo que acaba de vivir. Entonces, ellos dos toman la determinación de denunciarlos. Esto no podía pasar por alto. Es así como los dos toman un desarmador y toman un cuchillo, se lanzan a la calle a hacer una llamada telefónica a la cabina de teléfonos. Los dos, pues obviamente temían que en cualquier momento Brady y la mujer Hindley salieran y les hicieran algo, pero bueno, hicieron la denuncia telefónica. A la mañana siguiente se presentaron a la comandancia de policía para corroborar este testimonio, y es así como los investigadores deciden acudir al lugar, al marcado con el número 16 de Wardwell Brook en Manchester, para verificar si esto era cierto. Eventualmente la policía llega al lugar. En un principio Hindley se rehúsa a colaborar con la policía, pero finalmente decide abrir una puerta de una habitación superior que estaba cerrada con llave. Ella decía a regañadientes que no entraran ahí, y es porque se encontraba el cuerpo de Edward Evans, un chico de 17 años, y también encontraron el arma homicida, un hacha, maculada con sangre y todavía con material encefálico. Y esto pues fue algo escandaloso, pero solo era la punta del iceberg. En efecto, porque, bueno, aquí, ¿qué pasa? Ya los arrestan, hacen todo esto relacionado a descubrir el cuerpo de Edward Evans, etcétera. Y aquí Brady es arrestado y trata de implicar a Smith, obviamente, ¿no? Porque pues, él fue, me está tratando de inculpar, él fue su idea, en fin, ¿no? Y dice que Mayra no tuvo nada que ver, ¿sí? Así como que no, pues ella es inocente, no le haga nada. En efecto, ¿no? Mi tierna dama es tierna, exactamente, y pues no mataría ni a una mosca, ¿no? Mayra es interrogada y finalmente es arrestada el 11 de octubre cuando es descubierto un texto escrito de su puño y letra en donde planeaban con detalle el homicidio de este chico Evans. Y numerosas fotografías además fueron encontradas de los alrededores de los páramos que quedaban por la comunidad. Además que ellos, una de las cosas que empezaron como que a habituarse o acostumbrarse era a tomar fotografías de estas víctimas, pues en un sentido pornográfico. Tal vez para revivir todas sus acciones y excitarse, o no sé. Ya lo iremos viendo porque es un fenómeno bastante interesante que, bueno, hay muchas personas que se fotografían, ahora, bueno, ya con el video, se videofilman mientras tienen relaciones sexuales. Nada más que ellos eran mientras, pues, mutilaban o violaban a otras personas que habían secuestrado. Pero obviamente este comportamiento no surge de la noche a la mañana, así que debemos preguntarnos quiénes eran estos dos tórtolos. ¿Pero qué te parece, Guadalupe, si lo comentamos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al curso Cinema Lovecraft, que impartiré a partir del próximo sábado 9 de febrero, una revisión a uno de los autores más importantes de la literatura de horror en sus incursiones cinematográficas. Más información en www.testigosdelcrimen.com. ¡No faltes! Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos aquí de regreso con el caso de Mayra Hanley e Ian Brady, que son los asesinos de los páramos. Hemos platicado de que, bueno, no invitan, pero sí inmiscuyen al cuñado de esta Mayra, quien es quien los reporta a la policía, y aquí es en donde empiezan los hallazgos. Uh-huh. ¿Pero quiénes son? Bueno, en primera, Ian Duncan Stewart nace en Glasgow, Escocia, el 2 de enero de 1938, en el Hospital de Maternidad de Rottenborough, y es adoptado a una edad muy pequeña por una familia local. Su padre biológico nunca fue identificado y su madre, que es una mesera de hotel, que se llama Margaret Stewart, lo ofrece en adopción pues no puede hacerse cargo de él. Él es criado por Mary y John Sloan, que es una pareja local que tenía 4 hijos y al parecer, bueno, pues bastante estable, ¿no? Margaret se ocupa parcialmente de sus gastos, pero bueno, nada más, lo visita de vez en cuando. Y bueno, esto es hasta que se muda a Manchester con su nuevo esposo Patrick Brady. Ian va a crecer como un chico lleno de ira, enojo, y la verdad es que nunca logra acoplarse a esta familia de los Sloan. Por muy buenos que son. Sí, son gente buena. En realidad, digamos que antecedentes, maltrato, abusos, no hay por parte de esta familia, ¿no? Ya teniendo 4 hijos y adoptar un quinto, bueno, se está hablando quizá de una buena voluntad. Y también podemos ver que la adopción es manejada como un acto de amor. Entonces, bueno, es un chico necesitado y lo vamos a apoyar. No logra integrarse con esta familia. ¿Por qué causa? ¿Quién sabe? Pero el chico siempre estaba enojado. era destructivo desde pequeño y no se sabía la causa, ¿no? Así tal cual. Pues empieza con pequeños robos, ya cuando empieza a ser adolescente, bueno, a robar autopartes, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, un chico problemático completamente, peleado con la vida. Y que en la escuela pues tampoco da una, ¿no? Parece ser que no es muy brillante. Lo único que le brindaba un poco de consuelo al joven Ian era visitar los páramos de la localidad. Él sentía pues una forma de liberación, una forma de tranquilidad en esa inmensidad boscosa, desierta, como hay muchos parajes en la parte rural de Inglaterra. Él tenía pues momentos de solaz, esparcimiento en esos lugares. Y él tiene una formación donde desarrolla una fascinación por la Alemania nazi y por todos sus ideales. Él comienza a maravillarse por los textos, no sé, de Nietzsche, de la teoría del superhombre, la supremacía del hombre blanco y la aniquilación de todo aquello que es diferente, todo aquello que es inferior. Es así como incurre en estos actos de vandalismo que mencionabas, y al tercer delito la corte de la localidad decide expulsarlo de Glasgow, le dice que se vaya a Manchester a vivir con su madre natural. Es así como se va con ella y decide adoptar el apellido de su padrastro, Brady, tal vez como una forma de sentirse parte de algo, no parte de un núcleo al que realmente nunca ha pertenecido, pero eso tal vez nos lo puedes completar mejor tú. Entonces, en esta época es atraído por los textos del Marqués de Sade, quien ya es, pues, de alguna manera una figura que hemos platicado ampliamente en Testigos del Crimen. Desarrolla una afición por la tortura, por la crueldad, por el sadomasoquismo, por el placer a partir del dolor del otro, y comienza a reunir una bibliografía muy amplia sobre estos temas. Entra a trabajar a una carnicería, tiene algunos otros trabajos esporádicos, comienza a beber mucho, eso es también muy significativo. Comienza a fumar, comienza a apostar. Estos hábitos destructivos van en escalada. Es arrestado por escandalizar en la vía pública y por diversos robos, y encarcelado por 2 años, un periodo en el que estudia bibliotecología para evadir los trabajos manuales, los trabajos que había de hacer con los demás internos. Es liberado en 1958 y tiene empleos intermitentes. No logra conservar un empleo por mucho tiempo, además de que estos trabajos son pues verdaderamente poco calificados, no requieren gran cerebro para ser realizados. Y en febrero de 1961 es contratado como oficinista en un almacén, donde va a conocer a una mecanógrafa que le roba el corazón inmediatamente, llamada Myra Hindley. Ya empezamos a ver todos los antecedentes que tiene Ian. Una de las cosas que a mí en lo personal me llama la atención es su fascinación por lo nazi. Esto va a seguir como una doctrina para él, inclusive cuando lo arrestan y todo el tiempo que está en la cárcel, porque no lo abandona, no lo deja, y al contrario, se vuelve como un predicador de esto, en donde iba a pláticas, hacía campañas, ofrecía todo este tipo de cuestiones. ¿Y por qué menciono esto? Porque él nace un año antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, y él crece en realidad influenciado por todo este tipo de cuestiones. Es más, él es un niño de la guerra, por así llamarlo, porque está sufriendo pequeñito todos los bombardeos, etcétera, de Alemania hacia Inglaterra, y bueno, todo lo que le toca, ¿no?, a esta parte. Y es contradictorio tal vez, ¿no? Él siendo un buen británico, ¿cómo puede desarrollar empatía por los agresores, por aquellos que venían de más allá a invadir sus fronteras y causar toda esta destrucción en los bombardeos? En efecto, eso fue lo que me llamó la atención, porque si es alguien que me está atacando, de repente volteo, lo aplaudo, lo vanaglorio y quiero ser como él. Y estoy completamente de acuerdo a su filosofía. Dices, si fuera alemán, bueno, pues todavía lo podríamos comprender un poco, todo este rollo de la supremacía, el hombre, no sé. Pero alguien que está siendo atacado, agredido, disminuido, digo, recordemos que Europa se tuvo que levantar de las ruinas, literalmente de las ruinas. Y bueno, él parece que con este abandono del padre, pues está buscando un papá. ¿Y en dónde lo encuentra? Por una parte, fíjense nada más qué tipo de papás escogió. Los nazis, con esta parte de la perfección, cuando él no era muy listo, que digamos, no era nada perfecto en ese sentido. Y por otra, el Marqués de Sade, con toda esta filosofía del sadomasoquismo y del placer extremo a través del dolor y todo esto, los escoge como banderas, como guías, como padres y como figuras de identificación. Esto es muy interesante por la época en que vivió, ¿no? Y fíjate que, bueno, va a encontrar en Myra Hindley a su perfecta media naranja, una mujer que nace el 23 de julio de 1942 en Gorton, en Manchester, en Inglaterra. Ella es la primogénita de Nellie y Bob Hindley, un hombre que fue miembro del Regimiento Real de Paracaidistas, un una persona que estuvo ausente los primeros años de la vida de Myra, y se dice que era un hombre muy poco capaz de expresar sus emociones, tenía dificultad para adaptarse a la vida como civil, y por diversas dificultades laborales, el matrimonio decide enviar a Myra a vivir con su abuela, quien vuelca todo su cariño en ella. De alguna manera, ella, Myra, la pequeña, no es una chica muy relacionada, no desarrolló un vínculo muy estrecho con sus padres, lo hace con su abuela. Ella trabaja como niñera y demuestra, pues, cariño, demuestra afinidad hacia los niños. Al cumplir 15 años, sufre la muerte de su amigo Michael Higgins, un chico local que se ahogó cuando iba a nadar. Ella desarrolla un sentimiento muy profundo de culpabilidad, pues se negó a ir con él ese día, y dado que ella era una muy buena nadadora, hubiera podido salvarlo. En su juventud, ella comienza a trabajar, aunque guarda un luto permanente por su amigo. Es una devota del catolicismo, pero comienza a preocuparse un poco más por su aspecto. Ella no era una chica, digamos, muy femenina, que digamos, no era muy atractiva para los jóvenes. Uh-huh. Es así como decide decolorar su cabello. Y si ustedes están viendo nuestra página de internet, podrán ver una fotografía de ella que ostenta una cabellera rubia platinada. Ella asiste a cafés locales, escucha rock, fuma ocasionalmente, trata de desarrollar una mejor comunicación con otros jóvenes de su edad. A los 17 años se compromete en matrimonio con un tal Ronnie Sinclair, pero rompe el compromiso por temor a la posible vida que le esperaba como ama de casa. Ella no quería ser el ama de casa, la madre tradicional que tenía hijos, que tenía que ocuparse de las labores domésticas. Ella quería algo más emocionante. Trata de ingresar a la Marina y contempla incluso mudarse a Estados Unidos. En efecto, digo, la vida que ella tiene aparentemente puede ser muy lineal, pero en realidad queda muy desigual. Anda buscando igual identidad, y si se fijan también anda buscando un papá. Por ahí se dice que la religión es esta búsqueda eterna y perpetua del padre protector, del padre proveedor, del padre que va a cuidar. Entonces ella se acerca mucho a esta parte del catolicismo, y en donde es muy activa en esta comunidad, pero intenta algo diferente. O sea, digamos que hay una parte que se esfuerza por ser buena, por así ponerlo, ¿no? Seguir todas estas normas y reglas. Y hay otra parte que, como quisiera ser la chica mala o la chica con emociones más fuertes, pero todavía no sabe cómo conjugar ambas o con cuál quedarse, ¿no? Y esto, bueno, pues al momento que conoce precisamente a Ian, va a empezar a despertarse, y vamos a ver de qué manera, ¿eh? Y esto lo sabremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen, y quiero invitarte al reestreno de mi obra de teatro El Hombre que Fue Drácula en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario a partir del viernes 1 de febrero. Más información en www.testigosdelcrimen.com. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Continuamos en el mes de los enamorados en Testigos del Crimen, donde tratamos el caso de Myra Hindley e Ian Brady, los llamados asesinos de los páramos. Y tú mencionabas algo interesante, Guadalupe. Myra Hindley estaba en busca de una figura protectora, una figura paterna, y estaba buscando algo diferente en su vida. Y pues lo consiguió en muchas maneras a través de Ian Brady. Podríamos decir que los dos tórtolos iniciaron un amor a primera vista. Mayra es tal la fascinación que siente por Ian que deja de ir a la iglesia que tanto consuelo le proporcionaba y comienza a odiar a los niños. Ella comienza a mostrar aversión hacia los pequeñitos que antes tanto le fascinaban. Pero fíjate que esta parte de que deja de ir a la iglesia es una petición de Ian, porque le está tratando, o sea, le demuestra, digámoslo así, que Dios no existe. Entonces ella se convence, entre comillas, de eso, renuncia a Dios y de repente voltea la mirada ¿a quién? Pues obviamente a Bradley, porque es el que le queda de Dios. Lo que hace es sustituirlo, quita uno y lo desplaza. Por eso se convierte en alguien tan importante para ella. Y sucede en muchas relaciones, ¿no? En la cual una parte de la pareja decide renunciar a todo lo que es en pos de lo que le dice el otro o la otra. Tristemente sí, porque además una de las cosas que hacía esta Mayra era seguirlo a cuanta plática y difusión hiciera acerca de los nazis. Y ella también empieza a involucrarse con todo este tipo de filosofía, con todo este tipo de ideas. Y también la incursiona con los libros del Marqués de Sade, con todo este tipo de cuestiones, gustos y deseos. Y es cierto lo que estás diciendo. Ella empieza, como no encuentra, como habíamos dicho hace un momento, no encuentra todavía quién ser, está buscándolo. Lo que le ofrece Ian es, mira, yo ya te estoy dando algo para que lo tomes y a partir de esto seas. Pero es moldeada completamente a lo que él quiere, como él lo desea y lo necesita. Porque ella no tiene, es lo que se llamaría, digámoslo así, una personalidad border, ¿no? O una como si. Las personas como si, esto entrecomillado, son aquellas que van a oye, ¿te gusta los asesinos seriales? Uh-huh. ¿Qué crees? No, hombre, se me hacen interesantísimos. O lo empiezo a adoptar de ti y creo que a mí me gustan y es lo que tú ves. Y entonces, pues obviamente, pues yo te voy a gustar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos gusta lo mismo, aparentemente. Esto es un juego de identificación y lo que se llama también en psicología identificación proyectiva. ¿Podríamos decir que entonces Brady anula la personalidad de Mayra? ¿De alguna manera es una forma de lavado de cerebro? Le ofrece algo para que tenga en el cerebro. ¡Qué triste! Es lo que hace sustituir lo que tiene del catolicismo y otras cosas con sus propias ideas y sí la anula. No le lava el cerebro. Bueno, digamos lo que sí, pero... Coloquialmente hablando, ¿no? Y lo que le deposita es lo propio. Y fíjate que entre las cosas que deposita en ella, pues son fantasías demasiado violentas que tienen que ver con violaciones, con prácticas masoquistas. En una primera etapa ellos tratan de robar un banco, esa era como que su aspiración, convertirse en grandes asaltantes de bancos, pero se van hacia una parte más carnal. Y es así como el 12 de julio de 1963, Mayra atrae a una jovencita de 16 años llamada Pauline Reedy, la lleva en su camioneta al páramo de Saddleworth, prometiéndole unos discos. Reedy las hace seguido secretamente en una motoneta. Sin previo aviso, Brady sale de la nada, golpea a la jovencita con una pala en el cráneo para después violarla y cortar su garganta con un cuchillo, prácticamente hasta decapitarla. Ellos entierran el cuerpo en una fosa en el páramo de la localidad. El 23 de noviembre de siguiente, John Kilbride, un chico de 12 años, es atraído por Mayra para que le ayudara a cargar unas cajas, lo lleva hasta el páramo y ahí Brady lo viola, intenta cortar su cuello con un cuchillo cerrado, pero a este le falta filo, no logra la faena, decide por ello estrangularlo con un cordón. Lo entierran en el lugar. El 16 de junio de 1964 hacen lo mismo con un niño de 12 años, bueno, un jovencito de 12 años llamado Kid Bennett. Lo violan también en un barranco en los páramos de Saddleworth, lo estrangulan y lo entierran en el lugar. Y curiosamente Mayra observa el homicidio y toma varias fotografías para su propio placer y tal vez para poder revivir después el hecho. Todo esto en una locura compartida, como hemos platicado en algunas ocasiones, ya en un folia due en donde ya hay una combinación, dices, bueno, uno lo mató, la otra lo acosó, ambos tienen el mismo grado, digamos, que de violencia hacia los demás y parece ser que el mismo tipo de fantasías sexuales destructivas y agresivas en donde, bueno, están atacando a los demás y aquí lo que se incrementa es la parte supuestamente erótica para empezar a tomar fotografías o hacer algún otro tipo de cuestiones, ¿no? El 26 de diciembre de 1960 1974 van a llevar a una niña de 10 años llamada Leslie Ann Downey, esta vez no al páramo, sino al hogar de Myra. Van a desvestir a la niña, la van a obligar a posar para diversas fotografías en posiciones pornográficas, incluso suplicando por su vida. Lo más aberrante de todo es que Hindley registra todo esto en una grabadora de audio, y durante 16 minutos se registra cómo la niña llora, grita, suplica por su vida, que la dejen regresar con su mamá, hasta que Grady termina violándola y estrangulándola para después enterrar su cadáver en el páramo. Y llegamos al 6 de octubre de 1965, cuando llevan por engaños a este joven de 16 años llamado Edward Evans, de 16-17 años, lo llevan a la casa de Myra y cometen todo lo que su cuñado reseñó en el inicio de nuestro programa. En efecto, ¿no? Aquí es cuando, digamos que volvemos al principio, que a mí me encantan las historias así redondas, de principio a fin, ¿no? Exacto. Sí, bueno, es un gusto particular, pero ¿qué pasa aquí, no? Arrestan a Myra y a este Ian, y lo que van encontrando al momento de revisar la casa, bueno, pues son fotografías, grabaciones y mucha evidencia que es incontrovertible, ¿no? La localización de los chicos Kilroy y Downey la descubren, y bueno, aquí con todo esto pues ya suman 3 cargos por homicidio comprobados. Aquí, bueno, ya empieza el juicio de Hindley y Brady, que es a partir del 27 de abril de 1966. Y curiosamente, como todos hemos de saber, ¿verdad? La vieja historia. Claman que son inocentes. Brady finalmente, después de que el jurado hace pues un examen de todas las evidencias que presenta la fiscalía, es encontrado culpable por los 3 cargos de homicidio, mientras Hindley es encontrada culpable de los homicidios Downey y Evans, y además de haber facilitado el homicidio Kilbride. Ellos son condenados a cadena perpetua, puesto que la pena de muerte se acababa de abolir unas semanas antes, como ustedes recordarán en nuestro programa 108, en el cual se ejecutó, se ahorcó indebidamente al señor Timothy Evans, pues fue inculpado por los asesinatos que cometió realmente el viejo conocido de testigos del crimen, John Reginald Halliday Christie. Y esto, como digo, es en nuestro programa número 108. El juez dice que son 2 asesinos de la peor ralea, refiriéndose a Hindley y a Brady, 2 sujetos depravados más allá de la concepción humana, y dicen que jamás deben de ser liberados. Es así como la permanencia en prisión a lo largo de numerosas administraciones de todos los gobiernos sucesivos, todos ratificaron que ellos jamás debían de salir de la cárcel. 2 personajes de esta categoría, de esta calaña, no podían volver a ser libres. En efecto, bueno, una de las cosas es que ya que los declaran culpables, los encierran y aquí se están heredando, digámoslo así, la sentencia y quedan encerrados de por vida hasta que cualquiera de los 2 fallezca, ¿no? Bueno, fíjate que estando en prisión lo que busca Myra es casarse con este Brady, pero no lo logra, ¿no? Con su tórtolo. En efecto, digo, porque ellos se siguen amando, adorando hasta el fin de los días, ¿no? Sin embargo, aquí empieza algo interesante. Además de todas las apelaciones que están tratando de conseguir para disminuir los cargos o tratar de pasar como buenos, en fin, por lo mismo de que están en cárceles separadas, lo que ocurre con Myra después de un tiempo es que retorna nuevamente al catolicismo, y esto es algo interesante, ¿no? Buscando nuevamente este cuidado, esta protección, esta parte como de cariño, de cuidado, ella retoma nuevamente el catolicismo y trata de ser, entre comillas, pues una buena chica dentro del reclusorio, ¿no? Según comentan los abogados, su abogado, es que ella sinceramente estaba arrepentida de todas las atrocidades que había hecho. Bueno, quién sabe qué tanto le puedan creer los sobrevivientes de las víctimas, ¿no? Sobre todo la mamá de esta pequeñita Leslie Ann, pero se porta bien y retoma esto, ¿no? Hacia 1987 encuentran el cadáver de Pauline Reed y el cuerpo de Kit Bennett, pues no, nunca fue encontrado, lamentablemente. Y lo más curioso es que el buen Ian Brady, hacia 1999, inicia una huelga de hambre para intentar morir lentamente. Las autoridades le dicen, no, hijito, no vas a morirte, no te vas a salir con la tuya. Y es así como deciden alimentarlo vía intravenosa. En enero del 2006, es interceptado un libro hueco para Brady, una novela de misterio, que contenía 50 pastillas de paracetamol con las cuales habría supuestamente de quitarse la vida. Y, pues ya, como epílogo de esta historia, a pesar de estar supuestamente reformada, como de Mesías y convertida nuevamente al catolicismo, uh-huh. y de sus múltiples intentos por ser liberada, porque a lo largo de su aprisionamiento ella trató por todos los medios de salir libre. Myra Hindley muere el 15 de noviembre de 2002 en el hospital West Suffolk de un paro cardíaco. Y actualmente Ian Brady continúa encarcelado, recibiendo 3 comidas, cortesía del sistema penal de Inglaterra. Escribió un libro sobre asesinato serial llamado Las Puertas de Janus, y se dice que ha vendido los derechos para publicar su autobiografía después de morir. Hoy tiene 70 años, recién cumplidos, uh-huh. y jamás volverá a saborear la libertad en su vida. Nunca más volverá a ver los páramos que tanta paz le daban. Y lo curioso, igual para cerrar, como Myra se arrepintió y regresó, digámoslo así, a alguna creencia inicial que tuvo hacia el catolicismo, lo curioso de Ian es que nunca abandonó sus creencias nazis, y es más, las difundía dentro de la misma prisión. Y así en 1985 pues ya lo declaran como insano, digámoslo así, y lo llevan a un hospital psiquiátrico, y después pasa todo esto, ¿no? Pues ese fue el final de la carrera de uno de los duetos criminales más infames del Reino Unido. Y ya para despedirnos, como estamos en el mes de los enamorados, vamos a hacerlo con música, porque así como han sucedido grotescos crímenes en pos del amor, más numeroso es el número de canciones que se han dedicado a este sentimiento. Hemos seleccionado una canción de 1990 del grupo Heart, que tal vez para algunas generaciones pues puede sonar un poco vieja, pero para la nuestra puede representar cosas muy interesantes. Posiblemente enmarcó el momento en el que su mente y su cuerpo le dijeron a esa persona especial todo lo que significaban para ella. Es All I Wanna Do Is Make Love To You, del grupo Heart. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. So we drove for a while.